más lindos. No hay ojos más lindos en la tierra mía. En la tierra mía. De los negros ojos de la tapatía. Miradas que matan. Miradas que matan. Ardientes pupilas. Ardientes pupilas. Noche cuando duerme. Luz cuando nos miran en noches de luna. Perfumes de azahar. Y en el cielo estrellas y tibios los aires, y tras de la reja cubierta de flores la novia que espera, temblando de amores. Sí, al ver esos ojos que inquietos esperan, apagan sus luces las blancas estrellas. Los aires esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Por una mirada de tantos ojos, estrellas y flores padecen de enojo. Los aires suspiran, el cielo se apaga, y en el alma va.